Basta. Me llevas molestando un trecho, forastero. Si aceptas desistir de esta tenaz persecución y dejarme luego a solas con mis recuerdos, responderé a tus implacables preguntas. Te contaré por qué un hombre muerto cabalga por las calles de Valencia. ¿Ves aquel castillo sobre la colina? Es el hogar de Rodrigo Díaz, a quien moros y cristianos llaman el Cid, que significa señor. Es el mejor hombre que haya existido jamás. El Cid era un caballero y vasallo leal de uno de los antiguos reyes de España. Cuando el anciano rey murió, el reino se dividió entre los hijos que lo sobrevivieron, Sancho y Alfonso. El rey Sancho se quedó con Castilla, una tierra árida y azotada por el viento. Que debe su nombre a los numerosos castillos fronterizos. El Cid continuó sirviendo a Castilla y a su nuevo rey como era su deber. Thank you.

Ah.